buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 3 de mayo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Alice de Ramos y en los controles, loco pero feliz, Luis Yerloyo. ¡Mua! Y abriendo la ventana, loca pero feliz también, abriendo esta ventana, esta servidora Enza García, con muchos aplausos a papachos, a mapuches, bendiciones y buenas vibras por este loquerío que nos escucha. Locos pero felices, locos, bueno, locos de contento, locos de ideales, ¿no? No decía, ¿cómo era que decía? Dijo Simón Bolívar, ¿no? Jesucristo, el Quijote y yo, los tres necios de la historia, los tres locos, ¿no? Entonces, qué hermoso, si es así la locura, viva la locura de Jesucristo, la locura de Simón Bolívar, la locura de Hugo Chávez, la locura de todos los que queremos un país y un mundo mejor. Aquí estamos abriendo la ventana con Pirulo y la tribu, loco pero feliz. Y bueno, muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, y en cierta forma, y respetando los lapsos, bueno, pero sí, bueno, de todos modos ya tiene la firma recogida, ¿verdad? Y supuestamente, según ellos, y no me extraña, porque si una buena convocatoria, ya se recogió el 1% de las firmas para solicitar la activación de, ni siquiera, para que se inicie la recolección de firmas para el referéndum revocatorio presidencial. Bueno, en ese sentido, ayer la gente de la Mesa de la Unidad la entregó ante el Consejo Nacional Electoral, aunque la normativa dice que se deben entregar en un lapso de 30 días o darán su respuesta en un lapso de 30 días. Bueno, se pronunciaron los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, señaló que estarán presentes en todos los procesos de verificación de firmas, ya que se creó una comisión para la verificación, para la revisión de esa firma. Recordemos, primero eso está en el reglamento, no es la comisión especial que se encargará de revisar la autenticidad de las firmas. Recordemos el triste evento de las planillas planas de la falsificación de firmas de gente que utilizaron su nombre y su número de cédula para firmar. Eso fue durante el referéndum revocatorio presidencial del año 2004, y bueno, recordemos todo lo que fue el proceso de reparos, y por eso, ya que la oposición quiso hacer trampa, se creó un reglamento que blinda el proceso, y a ese reglamento, perdón, se está ciñendo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, este lunes la comisión especial designada para la revisión del proceso de la solicitud del referéndum revocatorio acudió a la sede del Consejo Nacional Electoral, en donde se reunieron con las máximas autoridades del organismo. Jorge Rodríguez, vocero de dicha comisión, refirió que solicitarán participar y auditar toda la fase de la realización del proceso desde su inicio, a fin de garantizar el resguardo y defensa de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Nosotros venimos aquí a solicitarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y a los rectores del Poder Electoral que vamos a estar presentes en todos los procedimientos relacionados con esta recolección del 1% de las firmas, refirió. Rodríguez alertó que la derecha mantiene engañado al pueblo y a la comunidad internacional al hacer creer que aquí ha comenzado el proceso de referendo revocatorio, cuando solo se ha iniciado el proceso de constitución de una organización política para la solicitud formal del proceso constitucional. Lamentablemente, esta derecha está volviendo a engañar al pueblo y a la comunidad internacional, señalando que se activó un mecanismo de referendo. Eso es absolutamente falso. Aquí no se ha activado absolutamente nada. Se inicia un procedimiento donde se autoriza a una organización el inicio de un proceso de recolección de firmas, explicó el representante de la comisión ante el CNE. Asimismo, explicó que la comisión tiene como funciones principales y fundamentales defender la Constitución Bolivariana de Venezuela, detener y prevenir cualquier intento de los sectores que buscan terminar con la paz y para proteger la democracia, la revolución y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, esas fueron las declaraciones de Jorge Rodríguez. También se pronunció el vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado Diosdado Cabello, quien señaló que se revisarán una por una las firmas presentadas por la Mesa de la Unidad Democrática. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las firmas recogidas por la derecha para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, serán revisadas una por una. Haremos la revisión revisión una por una de esas firmas, porque esto no es un proceso electoral para elegir una autoridad, no es un proceso total y absolutamente no. Es un proceso total y absolutamente distinto. Está establecido y tiene su mecanismo, aseveró ayer Cabello desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, y agregó que las fuerzas revolucionarias están en su derecho de realizar dicha verificación porque se trata de una solicitud de consulta contra un poder, y en este caso el primer mandatario. ¿Por qué lo vamos a revisar? Porque la derecha ha cometido infinitos fraudes. Recordemos, 2004, las firmas planas, los reparos. Recordemos, recordar es vivir, dicen por ahí. Bueno, añadió también Diosdado Cabello que cada ciudadano debe ratificar su intención. Eso no va a ser así. Aquí están 200.000 firmas y 3 millones de firmas y acéptame. No, eso es un caprichito. Los caprichitos pasaron a la historia de este país. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela explicó que con la comisión creada por el presidente Maduro se verificarán las rúbricas que la oposición asegura que recogió. Ahora vamos a ver cuántas se entregaron y cuántas firmas son planas. Lo cierto es que hoy, es decir, ayer, parece que entregaron unas firmas al CNE en un camioncito, escondiditos, nadie sabe nada. ¿Cuántas habrá realmente? Ya lo sabremos, dijo. Cabello también recordó que en el 2004 el comandante Chávez quiso que se realizara un referéndum de su gestión. Recordemos, queridos compatriotas, que en este país, en el año 2004, aquí hubo un referendo porque el comandante Chávez aceptó que hubiese referendo. Pero si aquí hubiésemos revisado una por una las firmas que entregó la oposición, no se habrían recogido la cantidad necesaria para llamar a consulta, señaló Diosdado Cabello, ¿no? Indicó que en los actuales momentos la derecha no ha empezado ningún proceso refrendario. Bien lo ha dicho nuestro hermano y compañero Jorge Rodríguez, aquí no se ha activado absolutamente nada, están apenas en el proceso inicial de pedir ante el CNE un referendo. No obstante, aseveró que la derecha está realizando todo para no realizar la consulta. Nosotros tenemos pruebas porque se contradicen al momento de solicitar un referendo, porque el verdadero deseo de ellos es no hacerlo. En tal sentido, agregó que la derecha saca mal sus cuentas, porque para este año no se realizaría el referendo. Estamos en el mes de mayo y ellos mismos dicen que el referendo puede ser a finales de noviembre o en los primeros días de diciembre. Dicen ellos, sin contar con la revisión de las firmas, y nosotros las vamos a revisar, sin contar con los tiempos del CNE. Si hubiesen querido un referendo, hubiesen comenzado a recoger las firmas desde el día 10 de enero. ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Porque la verdad parece que no quieren. Nada más para decir que el gobierno los bloqueó. El asunto está, señores, que si el referendo no se lleva a cabo este año, de llevarse a cabo el año que viene, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se llamaría a nuevas elecciones, sino que el mandato sería concluido por el vicepresidente ejecutivo de la República, que usualmente lo nombra el presidente de la República. Se quedarían con las ganas, se quedarían con los crespos hechos, Leopoldito López, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y un montón de bacalaos que están soñando con llegar a la presidencia del país. Entonces, ¿qué podemos ver de todo esto? Que va a haber todo un proceso de tensión. Por un lado, la oposición buscando adelantar los lapsos para que el proceso refrendario se lleve a cabo este año. Y por otro lado, bueno, están las fuerzas del bloque de la patria que estarán exigiendo que se respeten los tiempos que están en el reglamento. Nos imaginamos, porque bueno, conociendo esta oposición, que cómo le encanta prender una guarimba y cómo le encanta incendiar de violencia el país, estarán generando acciones de calle y acciones violentas para presionar al ente comicial a que el referendo se lleve a cabo este año. Eso es como por la medida chiquita. Porque recordemos que dentro de la oposición, existen sectores que apuestan por una salida violenta o por una salida institucional. Cuando hablamos de un golpe institucional, como el que están intentando dar en Brasil, como el que dieron en Honduras, como el que dieron en Paraguay, ¿no? Hay otra parte de la oposición, la mayor parte de ella está jugando a esa opción, ya que según ellos creen que les garantizarían la posibilidad de tener a uno de ellos, a un presidente de derecha. Estaremos atentos, este definitivamente es un año muy complicado. Y bueno, y para lograr cualquiera de los objetivos de la oposición, ya sea la activación de un referéndum revocatorio, ya sea una salida violenta o ya sea el golpe institucional al estilo Paraguay, al estilo Honduras o el que están haciendo en Brasil, por supuesto que van a arreciar la guerra económica. Vemos cómo han disparado los precios de prácticamente todos los productos. Vemos también cómo han bajado la producción. Ahora todas las empresas que producen en el país lo están haciendo en formatos grandes. Ese trampita, ¿no? Que bueno, siguen produciendo las mismas toneladas de margarina, pero ya no te venden la presentación de la panela pequeña o del potecito de medio kilo, sino que te venden el mamarro de pote de un kilo. Entonces quedan de 2 a 4 personas sin poder adquirir el producto. Y de paso, ellos le ganan más porque la presentación grande es la más cara. Han hecho lo mismo con la crema dental, hacen lo mismo con el champú, hacen lo mismo con la mayonesa. Fíjense que ya no se ven las presentaciones pequeñas, sino las presentaciones grandes. Tenemos toda una red de delincuencia organizada que va desde sus capos de Fedecámara y con industria, que son los que dan los lineamientos. Están los que dicen, los que están en la mitad, que son los funcionarios corruptos y los dueños y trabajadores de centros de distribución, ya sean público o privada, que desvían los productos. Y por supuesto que hay una gran masa obrera, que es la que se encarga de secuestrar los locales, de amedrentar, de hacer listas y de revender los productos que llegan a los centros de distribución. ¿Cómo es la cosa? Se produce menos. Esa producción se manda a los supermercados. La mitad de esa producción va directamente a los restaurantes, clínicas, clubes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra mitad, que es la que llega al público, es secuestrada por las bandas de bachaqueros que hacen un campamento en los alrededores de los centros de distribución. Entonces vemos que se reduce la producción y se secuestra. Entonces lo consiguen las personas, esos productos, los consiguen las personas a precios mucho más altos y lo que es más triste o lo que es más delicado, adulterados, como lo comentábamos ayer, el ACE, que es como se le llama popularmente el jabón en polvo, lo mezclan con polvo para matar chiripas. Tenemos que el café, que ellos supuestamente venden carísimo, nos están vendiendo borra de café. Vemos cómo venden medicamentos vencidos y dicen con todo el desparpajo del mundo que su trabajo no es cuidar de la salud de los demás. Entonces, la guerra económica, señores, ha arreciado y va a seguir arreciando. ¿Qué está haciendo el gobierno bolivariano? Diseñó los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP se están organizando, se están viendo resultados en muchas comunidades, usualmente las que están más organizadas, las que tienen consejos comunales un poco más activos. Esa organización se ve más en el interior del país, en los sectores populares. La clase media, para variar, pues está en las nubes. Y vemos cómo en las zonas clase media la constitución de los CLAP está más complicada. ¿Por qué? Pues solamente los CLAP son promovidos por quién. Por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es para todos y todas los venezolanos. Pero estamos hablando del Partido Socialista Unido de Venezuela, los consejos comunales, una mujer. Y una mujer. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchos consejos comunales en zonas clase media son controlados por la oposición y como le tienen piquiña a cualquier información oficial, están desinformados. Eso en primer lugar. Por otro lado, tenemos que estas personas que son chavistas de la clase media, al momento de realizar el censo en su comunidad, corren el riesgo de ser agredidos por sus vecinos de oposición, sobre todo los que son disociados, ¿no? Hemos visto, yo llegué a ver cómo donde vivo insultaban a los trabajadores de la Misión Energía cuando fueron a llevar los bombillos ahorradores, ¿no? Casi los sacaron a patada, a punta de insultos. Entonces, eso dificulta la conformación de los consejos locales de abastecimiento y producción en algunas zonas clase media. Hay una propuesta, la lanzó el presidente Nicolás Maduro, pero no la desarrolló, de que en los centros de trabajo también se vayan informando los consejos locales de alimentación y planificación. Pero esto de los CLAP no es nada más el ir a buscar los alimentos, empaquetarlos en bolsas, que hay que decirlo, tanto las bolsas como el transporte no son gratuitos, el CLAP lo tiene que cancelar. se arman las bolsas. No solamente que a la gente le lleguen los productos de la canasta básica, los CLAP también son responsables de que se active el plan de siembra urbana. Es decir, que tienen la responsabilidad de buscar terrenos para iniciar el proceso de siembra para el pimentón, para el ají dulce y para hortalizas que sean susceptibles de ser cultivadas en espacios urbanos. Entonces, bueno, está de verdad que esto es un proceso bien interesante. Tengo una experiencia personal, me he estado reuniendo con el CLAP de mi comunidad, o sea, el CLAP que se está organizando en mi centro de votación, y bueno, ya los mantendré más informados sobre cómo es el proceso y cómo se va activando, ¿no? Tenemos que, bueno, y que ya en muchos sectores populares ha venido dando sus buenos frutos, y bueno, y así serán los buenos frutos que están dando los consejos locales de alimentación y producción, que la Asamblea Nacional, la bancada opositora de la Asamblea Nacional, agarró y dijo: no, voto de censura para el ministro de Alimentación, hay que sacarlo de aquí. Y dijo el presidente Nicolás Maduro: Rodolfo Marco Torre, de aquí no se va. Bueno, vamos a seguir, ya que estamos hablando del tema de la guerra económica. Fíjense ustedes que el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, quien está integrado por movimientos sociales, cámaras, sectores productivos, pidió a sus colegas afiliados, en Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, parar la agresión que tienen contra nuestro pueblo mediante la guerra económica. Gerson Hernández, presidente de este gremio, recordó a estos empresarios que siguen apostando al fracaso del país, que también son pueblo y están jugando con la ley del boomerang, donde más temprano que tarde verán las consecuencias de lo que están haciendo y que va a atentar contra ellos mismos. El llamado que estamos haciendo a este grupo de empresarios vinculados con partidos políticos de la derecha es a que abandonen esa tendencia de criticar por criticar las políticas del Estado. Parece que si no hablan se intoxican, si no dicen algo contra el gobierno no son felices, inclusive en momentos que las políticas están bien dirigidas, señaló Hernández. En función del desarrollo productivo del país, reiteró el llamado al sector empresarial comprometido con el proceso de transformación de la economía, chavista o no, a recordar que no son los intereses políticos los que deben prevalecer, sino que en este momento se trata del país. A pesar de las iniciativas del gobierno por fortalecer la producción nacional, este gremio empresarial considera que sigue en marcha este golpe de Estado lento que viene gestando la derecha opositora en Venezuela, con la participación de empresarios basada en la tergiversación y la manipulación informativa. Se ve que el chantaje con el que pretenden confundir a la población es mediante el tema de las divisas. Se comenzó a manejar que las divisas eran imprescindibles para poder producir. Sin embargo, nosotros demostramos que no son las divisas lo que hacen falta para apuntalar nuestra producción, sino lo que hacía falta era materia prima, subrayó. Hernández se mostró crítico con la vinculación partidista de empresarios con factores políticos de la derecha, quienes poco o nada hacen para solucionar la crisis económica. Advirtió que cuando está a la vista que sus mandos en la Asamblea Nacional solamente invitan a participar a los factores de las derechas afiliados a Fedecámaras, mientras ningún empresario ligado a las políticas del gobierno ha sido invitado a debatir o hacer propuestas. El empresario establece una diferencia entre esta actitud de la derecha y lo que ocurre con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien todos los días hace una convocatoria para que los empresarios se sumen a producir y a contribuir con el desarrollo económico del país. Adicionalmente, considera necesario una reingeniería en el modelo económico que se está viviendo, tomando en cuenta que la crisis está directamente ligada al modelo rentista y de dependencia que heredamos. Bueno, señores, nada, aquí estamos, al pie del cañón, rodilla en tierra, y vamos a llenarnos de buenas noticias, de buenas energías, esas cosas que nos frenan, ¿no? De repente esa sensación de incertidumbre, esa sensación de a veces que uno tiene de desamparo o de rabia, ¿no? Por ver como que bueno, que las cosas van caminando, pero van caminando lento. Cuando vemos cómo nos andan extorsionando por todos lados, subiéndonos los precios de todos los productos, cuando vemos a ese bachaquero, el que da la cara, porque los peores no dan la cara, los peores son los que están tras bastidores. Cuando vemos a ese pueblo robando a pueblo y tendemos a perder la fe en nuestro gentilicio y en nuestra patria, no, señor, esos sentimientos no podemos alojarlos, porque eso es lo que quiere la derecha: deprimirnos, desmovilizarnos, desmotivarnos, porque un pueblo deprimido, un pueblo sin autoestima, es fácil de someter

comida. Esa es la ruina que acaba cualquier nación. Vive de la importación y exporta materia prima. En una mina lo que brilla por su ausencia es la conciencia de su propia circunstancia, donde la patria se entrega por los destellos de los imperios que te imponen la esperanza. Recibe las alabanzas del sujeto que más compra. Los conuqueros no importan, no son dignos del elogio. Dígame si no es de locos que eso lo llamen progreso, que tú te alegres por eso cuando dependes del otro. La agricultura para el pueblo es la cultura, junto a la industria de producción nacional. Artesanal se hace el vino y la cerveza. No permitas que la fiesta otro la baile por ti. También así si del cochino lechón compra jamón en una charcutería, el que los cría porque no tiene noción cómo se hace el salchichón y otros productos ahumados. Grandes solares y patios sin una mata ni un pollo, sabiendo que el huevo criollo es lo mejor en salud. Pero así pretendes tú en la casa tener todo, esperando que el petróleo te resuelva los problemas. Independencia no hay con el monocultivo, como castigo que te controla la vida. Son las semillas nuestra herencia de la tierra, la dicha eterna para ti y tus descendientes. Será inclemente el futuro con nosotros y peligroso para la soberanía si la alegría que proporciona la siembra no emociona porque tengas enlatado el corazón. Y no habrá revolución efectiva y verdadera si lo que encuentras lo dejas igualito como está. Ningún esfuerzo valdrá si no incide en el espíritu. Salgamos del laberinto, llegó el tiempo de sembrar. Es 37 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Gino González y este temazo que tiene que ver, bueno, con nuestro poder de producir, ¿no? Entonces, producir, a sembrar, a participar en esta nueva fase histórica que está atravesando Venezuela. Gino González, Que Nadie Baile por Mí, Rafa Characa se llama este tema. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y ya que estábamos hablando de cosechar, como parte del reimpulso de la política social de siembra urbana que promueve el gobierno bolivariano, ayer se llevó a cabo una jornada donde los protagonistas fueron los jóvenes de la patria y estudiantes del Liceo Luis Felipe Fermín Paul, ubicado en la parroquia Antímano. Las acciones forman parte de la jornada de siembra de la juventud que contempla el plan Manos a la Siembra, indicó el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, quien acompañó la actividad desde el huerto escolar del plantel. En esta oportunidad, 200 liceos de varios municipios del país se incorporan al programa social y cada lunes serán visitas para impulsar la siembra. En ese sentido, Maldonado, junto con Rodbeck Zapoleo, quien preside el Comité Promotor Nacional del Congreso de la Patria, enfocado en la juventud venezolana, señaló que los jóvenes han asumido el compromiso de construir un nuevo sistema económico productivo mediante el impulso del motor agroalimentario para aportar al desarrollo de la nación. En cada uno de los municipios de nuestro país se encuentran desplegados todos nuestros equipos con nuestra juventud que está decidida a seguir estudiando, a seguir formándose, pero también a seguir produciendo, a seguir desarrollando las fuerzas productivas de nuestro país, explicó el ministro en transmisión de Venezolana de Televisión. Y ya tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién es? Mira, disculpa, yo hablo aquí de las minas. Ajá, ¿cómo te ha ido? ¿Se te oye bajito? Ajá. Ah, bueno, estoy hablando del local, lo que pasa es que a veces se caen. Ok, cuéntame. Mira, yo quería denunciar que por aquí, por donde yo vivo, por las minas, en Taba de Anacoco, escalera Santa Rosa, vive un señor que se llama Alberto Castro, que está encargado de la comida de la comunidad. No sé cómo es esto, pero él siempre carga un camión de la comida. A él no, los camiones cuando se lo dan de la comida, él los desvía, no se los da aquí al pueblo, los desvía al otro lado, los revende a los bachaqueros. el año pasado, en diciembre, a él le dieron un camión de puro pernil. Ajá. Y él lo desvió. No lo trajo a las minas, sino lo desvió. Lo revendió por otro lado. Nosotros aquí los vecinos queríamos denunciar eso, pero hemos hablado, hemos llamado eso, nadie hace nada. Él es vecino de nosotros. Y él forma parte del Consejo Comunal. ¿Cómo tiene acceso a él a los camiones de comida? Mira, eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Porque bajan y bajan comida, y cuando ellos tienen jornada de comida, los hijos, tienen dos varones, cargan bolsas y bolsas de comida. Y las hermanas tienen años que no le hablan a esa gente, porque ellas dicen que ni a ellas le dan comida. Y hubo un tiempo que botaron comidas con gorgojo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo le van a dar comida a una gente de esa? Y entonces me dijeron a mí que denunciara, si él está metido en un CLA, en esa broma de la comida, que no le vayan a dar. Él se llama Alberto Castro. Él está en la entrada de Anacoco, escalera Santa Rosa. Nosotros queremos que no le den comidas a ellos, porque ellos las revenden a los bachaqueros. Y se ríen, se burlan, no le dan ni a las hermanas. Las hermanas mismas me lo dijeron. ¿Y la comida que él lleva se las da al Estado o se la suministra a un supermercado privado? Yo creo que, yo no sé, yo de verdad, y se la pasa con una camisa roja, se la pasa con la broma de la revolución, y yo digo que eso debe ser como una trampa. Uh-huh. Yo digo que eso es como una trampa, porque desviaron el camión de pernil, me dijo una muchacha que lo desviaron, ellos les tocaba vender las minas. Uh-huh. Bueno, no vendieron en las minas, ¿sabes dónde vendieron? En Petare. Okay. Sí, entonces imagínate. Nosotros queríamos hacer eso. Y la esposa se llama Florizaba Pacheco. Nosotros hace tiempo estudiamos en la Misión Riva. Habíamos 52 alumnos en la Misión Riva en tercer año, y ella nos saboteó la misión. No nos dejaba entrar al salón de computadora, que habían 18 computadoras. Nosotros, mira, yo agarré firma, luché. Nadie hizo nada. Hasta que todo el mundo se fue, esto se terminó, ella también la despidieron, y yo no sé cómo ahora ellos están trabajando en una broma de esas, y ellos nunca les ha gustado la revolución. Ellos son antichavistas. Uh-huh. Pero eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que se conoce como enchufado. Sí, sí. Entonces todo el mundo se pregunta eso, todo el mundo se queda boca abierta. Bueno, ¿y cómo ellos van a estar? Yo le digo, yo voy a ver si puedo denunciar, yo siempre llamo, voy a ver si puedo decir algo. Bueno, ellos ahora yo creo que están metidos en la broma esa. Bueno, y que están buscando ahora, y que van a unos carros y están metidos ahí, ellos tienen carros. Están buscando todo lo que puedan meter. Bueno, yo lo que quería decir es que, cónchale, que si ellos van a buscar, que si el clan se van a meter en esa broma de la comida, no sé, que por favor que no se la den, porque ellos no le dan comida así a nadie. En las minas no le dan comida a nadie, no le dan comida a los vecinos, no le informan, y no informan. Los perniles no informaron que iban a traer pernil, no informaron, y la muchacha fue la que dijo que el camión de pernil está allí en Petare, porque lo estaban revendiendo. Y vendieron bastante pernil. Ok. Bueno, eso es todo eso, gracias por tu programa. Bueno, no vale de nada, un abrazo grande. Bueno, eso es cuestión de averiguar. De todos modos, mira, por lo menos lo que es mi experiencia con los CLAP, o sea, con lo que han sido los CLAP, es que si uno asiste a las reuniones, uno les ve la cara a los que forman parte del CLAP. Y ya que este señor es público y notorio, que ha estado guisando con alimentos y que le desvía alimentos a los bachaqueros, pienso que las reuniones del CLAP, si este señor se aparece, pues es deber de todos los que forman parte del CLAP caerle en cambote y decir, mira, tú no te encargas. O sea, si tú necesitas comida para ti, no te vamos a estar excluyendo de tu bolsa. Pero usted no va a controlar ni transporte ni el armado de las bolsas. Yo creo que si ya la comunidad los tiene identificados en las reuniones preparatorias de los CLAP, es la oportunidad de oro para dejar a este señor fuera del control, ¿no? El control de la distribución de los alimentos, ¿no? De todos modos, bueno, esta es una denuncia que estuvo aquí, que fue puesta aquí en la radio con toda responsabilidad por la persona que llamó. Nosotros sencillamente servimos como canal para que ella se expresara, ¿no? Bueno, informaciones, una buena noticia por un lado, que es que el embalse del Guri detuvo su descenso. Esto lo publicó el Nacional y fue tuiteado, el Universal, perdón, y fue tuiteado por Teresa Manilia. Las precipitaciones que se han registrado en los últimos días en las cabeceras del río Caroní detuvieron el sábado de manera puntual el deceso del embalse del Guri. Por primera vez en meses, la cota de la represa revirtió su tendencia de contracción, se conoció de fuentes extraoficiales. Trascendió que la cota del Guri ganó 7 centímetros con respecto a la jornada anterior. Bueno, Esas son buenas noticias. No obstante, sí lo dijo el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, que bueno, pasó revista al Guri y que pese a las lluvias del sábado, si bien se ha revertido la tendencia al descenso, la situación sigue siendo muy crítica y el plan de administración de cargas se va a mantener. Tenemos llamada. Buenos días. Ah, buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, Alexander. ¿Cómo anda todo? Bien, vale. Llegando, regresando a Caracas. Ah, está bien. Dándole vueltica un poco al país. Así es. Trabajandito. Sí, bueno, esa es la idea. Uh-huh. Hay que trabajar, ¿qué más queda? Sí, señor. Mire, a la señora que llamó, señora, cuando usted vea ese acontecimiento, nosotros nos pasó eso en el Junquito. Que si usted tiene un teléfono inteligente, aparece la... Esa es una de las opciones, ¿no? Que es la parte del sistema donde aparece el número del circuito. Exacto, patrullaje inteligente, sí. Exacto. Si no, a mí, cuando usted llama al 171, perdón, al 911, usted va a pedir que le pase la llamada al SEBIN. Ok. El SEBIN está ahorita recibiendo llamadas sobre desvíos de alimentos. Si usted ve que el señor llegó a un camión y se desvió el camión, usted llama al SEBIN. Si tiene la oportunidad de poner la placa del carro y dónde está, dilo de una vez, que esa gente en 5 minutos llegue, para decirlo así. Porque ya pasó en el Junquito con un consejo comunal que se estaba tirando de vivo, agarrando la comida, entonces repartían un 20% y el otro 80% lo repartían entre las carnicerías y así. Exacto, no está bien. Entonces se llama al 911 y se... que te pasen al SEBIN. Con el SEBIN, ya lo saben. Perfecto, ¿no? El datico me viene buenísimo a mí también. Todo lo que sea alimentos ahorita, eso está, bueno, en un hilo de seguridad fuerte. Pero el que está trabajando más eficientemente y responde ahora a esas situaciones es el SEBIN. Entonces, porque se está atentando contra la alimentación del pueblo. Exactamente. Pues, entonces, y aquí ha pasado eso y ha habido aquí, bueno, aquí se agarró, llegó el SEBIN, el hombre estaba descargando el camión en un local que no correspondía a lo del CLAC, bueno, en aquel tiempo era la distribución de alimentos. Uh-huh. Y bueno, se llevaron tanto camión como el señor de Consejo Comunal a los otros detenidos. Porque ya eso es una situación que está pasando mucho, pero la están corrigiendo y eso se lo felicito a la gente del gobierno y a la gente del SEBIN. En cuanto, ¿aló? Sí, te escucho. Ajá, verdad que me parece muy bueno. En cuanto a lo de los CLAS, bueno, lamentablemente está pasando lo mismo que te pasa, ha pasado en varias partes, también está pasando en las áreas de Quito, que está costando para que la gente se organice porque por la cuestión política. Yo lo digo, señores, yo tengo un bebé de 2 años y a mí la cuestión política no la va a agarrar mi hijo para decirle que hay o no hay leche. Eso lo digo yo de manera personal. O sea, lo de los CLAS es algo para ayudarnos, para darle un poco. Exacto, exactamente. Y darle más al bachaqueo, o que yo estoy más centrado, y se lo digo como venezolano, mire, señores, yo estoy esperando presidente, ministro de la Defensa, ministro de la Justicia, unos OLP contundentes contra los bachaqueros de Petare, La Crespo, Katia y El Valle. Es impresionante que una señora me acaba de decir ahorita, yo en el preescolar de mi hijo, que le están vendiendo la paquita de arroz en 30.000 bolívares. Qué barbaridad. Y por favor, no sé quién corresponde, al alcalde José Rodríguez. Mira, alcalde, yo de verdad pienso que hay momentos para todo. Yo sé que usted está defendiendo la evolución como la defiende, si la defiendo yo, y afines, pero señor alcalde, el mercado mayor de coches es de verdad una grosería. A ese le cayeron el fin de semana y tú sabes que es lo más triste, que cuando les cayó la guardia, supuestos vecinos defendiendo a los bachaqueros. Salían a defender a los bachaqueros. ¿Qué tal? No eran vecinos. O malandros, pues. Malandros. Te voy a agarrar 30 segundos, porque yo tengo un familiar que vive ahí. Ajá. Resulta que cuando se vieron agarrados, como pasó en Quinta Crespo, las familiares de los señores bachaqueros bajaron haciendo una turba. Ajá. Haciendo ver que era la comunidad que los estaba apoyando. Exactamente. Y eso no debería ser. Y eso es una realidad. Eso para que lo escuche todo el mundo, señores. Pero de verdad, mire, ahí mismo, un saco de arroz de 25.000 bolívares, me contó un señor. Y afines, señor alcalde, eso sí le compete a usted porque es un mercado municipal. Exactamente. Y por favor, mire, hay que hacer, y lo digo yo como venezolano y como revolucionario que me duele la revolución y el legal presidente Chávez, presidente, aquí hay que hacer acciones más contundentes en la parte de la inflación, la osuda y el saqueo, contundentes. Así es. No, ya no es mano dura, Ensa, ya es decir, señor, yo voy a poner en la redoma de Petare 400 guardias nacionales, a ver si los pachaqueros me van a vender ahí. Eso es una OLP. O en Katia, porque en Katia siguen igual, lo que hicieron fue de la Plaza Pregonal, se hizo una cuadra más arriba. Bueno, no, igual en Quinta Crespo, no es por nada. Tú no los ves ya vendiéndote los productos, ves a uno que otro caminando con una bolsita, pero la proliferación de bachaqueros y ropavejeros es impresionante. Y eso tiene pinta, de ser fachada de otra cosa. No, lógicamente. De todas maneras, bueno, la cuestión es seguirla en la lucha, seguir denunciando a las personas. Ya les hago ese comentario. Ahorita lo de la cuestión del desvío de alimentos, que usted lo ve ahí, sus factos, señores. Eso se denuncia en el SEBIN y el SEBIN al rato llega a hacer el allanamiento X. Claro, la persona tiene que estar clara lo que está denunciando. También eso hay que aclararlo, ¿ok? Uh-huh. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Okay. Entonces, mira, la lucha es fuerte. El enemigo está pensando que aquí estamos más derrotados que viviendo. Y eso es mentira, que hay mucha revolución para rato si nuestras cabezas y líderes se ponen las pilas, porque la gente está, el pueblo está luchando, pero si la gente que puede aplicar la ley y los resultados no lucha como está luchando el pueblo, mira, no vamos bien. Pase buen día, Ensa, y bueno, sigue trabajando mucho. Un abrazo gigante para ti, querido Alexander. Fíjate, tenemos esta información relacionada con el SUNDE, que a través de acuerdos con la Fundación Miuronto, la SUNDE actualizará plataforma digital para recibir y procesar denuncias en caliente. William Contreras, superintendente nacional de Precios Justos, indicó que dicha plataforma estará orientada a facilitar la atención al pueblo venezolano y a responder prontamente a sus requerimientos. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, firmó este lunes una serie de acuerdos tecnológicos con la Fundación Miuronto para actualizar la plataforma digital que permita recibir y procesar denuncias sobre especulación, acaparamiento, entre otros, en tiempo inmediato. William Contreras, superintendente nacional de Precios Justos, indicó que dicha plataforma estará orientada a facilitar la atención al pueblo venezolano y a responder prontamente sus requerimientos. Detalló que se realizarán aplicaciones para ser usadas vía web y por celulares inteligentes, a través de los cuales los usuarios podrán realizar sus denuncias en caliente y enviar fotografías. Desde el Centro de Innovación y Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Caracas, Contreras acotó que una vez recibida la denuncia o eventualidad, se procesará a nivel virtual y presencial y posteriormente será elevado el requerimiento a una sala de fiscalización y a un centro de mando integral. Tenemos ya varias semanas haciendo el análisis de las fortalezas y debilidades. Se diseñó un esquema de trabajo que permitirá en poco tiempo actualizar la plataforma orientada a facilitar la atención al pueblo venezolano. El objetivo es dinamizar el proceso de fiscalización y prevenir los ilícitos como acaparamiento, especulación, desviación de productos, entre otros, indicó. De igual manera, agradeció el apoyo y disposición del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. La Fundación Miuronto es una organización adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la única en el Estado venezolano que promueve la investigación científica y tecnológica para la defensa nacional. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Soraya. Sí, amigos, ahora sacan 15 kilos de comida de gatos a 23.000 bolívares, solo para pocos o para los bachaqueros. Purina contra tu mascota, dice Oscar Muñoz Ipasmé. Buenos días, apreciados camaradas. Equipo Consejo Socialista de Trabajadores del Ipasmé, pendiente del programa, @laventanaabierta, a tus órdenes. Un beso grandote, querido Oscar. Y bueno, Contraloría Popular nos cuelga una información, un enlace de notizulia.net. Lo estoy abriendo acá. A ver, ábrete, Sésamo. Bueno, está tardando en abrir esta nota, ¿no? Bueno, ya en la próxima media hora veremos de qué se trata. Ya son las 10:54 minutos y es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con este bello tema de Ali Primera para la reflexión. Cielo despejado. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado.

11:07 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos Talento Venezolano, la sucursal Sociedad Anónima, La Bien Pagá, tremenda versión en salsa que hacen de este tema. Ya que estamos hablando de bien pagados, fíjense ustedes que PDVSA canceló los intereses a tenedores de bonos con vencimiento en 2022, porque una de las cosas que quieren, ¿no? Lo que son las calificadoras de riesgo que nos colocan por el piso y mientras, perdón, países como Puerto Rico caen en default, ¿verdad? Que no pueden pagar sus deudas y varios países caen en default. Vemos la situación de Grecia, países que tienen sistemas capitalistas y que se han ido para el foso. Venezuela, a pesar de la baja de los precios del barril del petróleo y a pesar de la guerra económica, está cancelando los intereses a los tenedores de bono y es más, con vencimiento en 2022. Es decir, que estamos bien solventicos. Quienes posean bonos deberán dirigirse a su banco custodio o a la institución donde los adquirieron. PDVSA canceló intereses a tenedores de bonos con vencimiento en 2022. La Estatal Petróleos de Venezuela informó a través de un comunicado de prensa que este lunes 2 de mayo se efectuó el pago de intereses correspondientes al semestre que concluyó el jueves 28 de abril a los tenedores de los bonos PDVSA con vencimiento en el 2022. De estos deberán dirigirse a su banco custodio o a la institución en donde los adquirieron para informarse del estado y el método de pago, precisó una nota de prensa de la Estatal. También pueden comunicarse por los números telefónicos 708-5727 y 708-364 para aclarar cualquier duda sobre el cobro de sus rendimientos. Y para que vean que no es mentira, o sea, la situación tan crítica del precio del barril de petróleo y que no es que hay, que la crisis viene por las malas medidas de Nicolás Maduro porque el socialismo no sirve, etcétera, etcétera, que países tan ricos como Arabia Saudí ya prendió las luces de alarma y anunciaron que buscarán tener una alternativa económica para ser menos dependientes del petróleo. ¿Qué tal? Sí, señor, esto lo publicó el día de ayer Noticias 24, en el portal web Noticias 24. Arabia Saudí buscará tener una alternativa económica para ser menos dependientes del petróleo. Con motivo de las dificultades que existen actualmente debido a la caída de los precios del petróleo, el hijo del rey saudita, Mohammed bin Salman, anunció un plan para reformar la economía de su país, la cual buscará tener una alternativa económica que le permita ser menos dependiente del petróleo. Mohammed bin Salman, hijo del rey Salman, anunció el lunes un plan extremadamente ambicioso para reformar la economía de Arabia Saudí y hacerla menos dependiente del petróleo en un momento en que el barril de crudo ha caído en un año de 115 a 40 dólares y cuando las perspectivas sobre la evolución de los precios son muy inciertas. Bin Salman es el número dos en la línea sucesoria del trono. También es ministro de Defensa y además preside el poderoso Consejo Económico que ha encargado el plan a un consorcio de consultores occidentales. El joven Bin Salman, que solo tiene 30 años, de una amplia popularidad en su país y es quien dirige las cuestiones más importantes como la guerra en Yemen, aunque apenas un año también se ha granjeado el título de temerario. El ambicioso plan, que según Bin Salman puede desarrollarse, aunque el barril caiga a 30 dólares, se sustenta sobre tres pilares: borrar la mencionada dependencia del crudo, estimular la economía privada y hacerla competitiva en los mercados internacionales y reducir significativamente los subsidios sobre bienes de primera necesidad como el agua o la electricidad, es decir, plan neoliberal. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a quitarle los subsidios al pueblo, vamos a dársela a la empresa privada y al pueblo que tenga que bajarse de la mula fuertemente con el agua y con la electricidad. Bueno, aquí tenemos una opción socialista para sobrellevar la crisis, es decir, la siembra urbana, el apoyar también a la grande, pequeña y mediana empresa, activar diferentes motores económicos, desarrollar o activar la minería, a pesar de las reservas que tienen algunas personas sobre esta actividad económica. Vemos cómo, a pesar de la caída de los precios del petróleo, se siguen construyendo viviendas, se siguen entregando viviendas, la educación sigue siendo gratuita, los servicios siguen siendo subsidiados. El ajuste al precio de la gasolina fue un ajuste tonto que no representó un gran impacto. Seguimos teniendo la gasolina más económica del planeta y bueno, y vemos cómo en la solución de Arabia Saudita es aplicar neoliberalismo. Ya veremos. ya veremos qué tal les va. Porque todo el mundo, ay, sí, Arabia Saudita, allí los que tienen dinero son los dueños de los pozos de petróleo, son los príncipes. Pero vamos a ver qué tal vive el pueblo saudí. Dudo mucho que viva muy bien. Pasa es que, bueno, como ocurre en muchos países, las villas miserias, que es como le dicen a las zonas marginales o a las zonas donde se encuentra la pobreza extrema, usualmente están escondidas, ¿no? Recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Vamos a recordar nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, cuando revisamos el Twitter, que hablábamos del tweet de Contraloría Popular, la nota que nos está compartiendo nuestro usuario es: y al pueblo, militar chavista le dice a Julio Montoya que defenderá la revolución. Un funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lanzó una advertencia sobre el radicalismo con tendencia chavista, que, según dice en el video, es su posición y la de los 700 hombres que comanda. Mientras conversaba con el diputado Julio Montoya, el funcionario identificado con el apellido Valladares lanzó una advertencia diciendo que la Fuerza Armada es radicalmente chavista. Cuente usted que aquí tiene una Fuerza Armada radicalmente chavista. Si tenemos que entregar nuestra vida al chavismo, la vamos a entregar, le dijo el funcionario con tono... bueno, esta es una nota escrita definitivamente por gente de oposición, a mí no me parece. No, bueno, fue un tono amenazador, en todo caso fue con convicción. Le dijo el funcionario con profunda convicción al diputado Montoya, a quien le dijo además que esa era la misma opinión de los 700 hombres que estaban bajo su comando. Sí, ese video lo pudimos ver, creo que lo colocó, si no me equivoco, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando. Y ya que estamos hablando, ¿no?, hablemos de la guerra económica. Fíjense ustedes que los trabajadores de la fábrica de pasta Sindoni denunciaron el hallazgo de 8.000 kilos de pasta almacenada en los depósitos. Esta prensa es de Únete. José Pérez, secretario general del Sindicato Nacional de Sindoni, denunció el hallazgo de alrededor de 8.000 kilos de pasta en el almacén de la empresa. Encontramos casi 10.000 kilos de pasta en el almacén de la empresa y esta pasta solo puede permanecer allí máximo 48 horas y lleva casi una semana que no ha salido para la calle, alertó Pérez. El sindicalista responsabilizó a la directiva de Sindoni. No sé si pretenden la desestabilización del gobierno, porque no es normal que eso esté ahí cuando no se consigue el producto en la calle y cuando aseguran que están perdiendo 36 bolívares por cada kilo de pasta que producen debido al control cambiario, aseveró. Aquí en la empresa hay un representante de Sunagro, Superintendencia Nacional de Gestión Alimentaria, y cuando preguntamos por qué él permitía que esa pasta permaneciera allí, él no respondió nada concreto, solo nos dijo que iba a hacer el procedimiento para que saliera. En cuanto a la producción, Pérez destacó que la empresa ha estado trabajando al 100% y que no se ha visto afectada por la falta de trigo. Aquí llegan todos los días hasta 8 gandolas de sémola de trigo, concluyó. Entonces, ¿qué tenemos? Que Sindoni está produciendo pasta normalmente, pero ¿dónde está? Se desvía a algún lado. Bueno, ya conocemos cómo es la cuestión. Acaparan una parte, la otra la sueltan, llega a los centros de venta de alimentos, los dueños o gerentes de los supermercados desvían la mitad hacia los bachaqueros, ¿no? La bachaquean para los restaurantes, la bachaquean para las clínicas, la bachaquean para los clubs, la bachaquean básicamente, y la otra mitad pues la sueltan, por así decirlo, al público, la sacan al público, pero están también sus bachaqueros en los alrededores secuestrando las colas desde las 2 de la mañana de la noche anterior. Ese es el modus operandi, es un modo vox populi, así que conociendo cómo es la cadena, esperemos, ¿no? Esperamos que, bueno, el pueblo está alerta y que se sigan dando golpes, ¿no? Que el Estado le dé golpes duros al bachaquero. Quizás al Estado le cuesta trabajo entender, y a nosotros también nos cuesta entender, el Estado le da prioridad a aquellos, a las cabezas de estas redes de distribución, ¿no? Sobre todo a lo que es la parte media, lo que es el funcionario corrupto o el de la distribuidora que se lo desvía a los restaurantes. Pero la gente necesita ver o que se le dé un golpe duro a una de las cabezas visibles, a las grandes cabezas visibles que están en Fedecámara, con industria, por ejemplo, y también a ese bachaquero que se burla de nosotros todos los días, en la puerta de los supermercados. Bueno, seguimos revisando informaciones, son las 11:17 minutos. Recordamos que sigue abierta la participación. Y bueno, en el grupo de Facebook pues nos cuelgan varias cosas, ¿no? Nos cuelgan artículos, nos cuelgan informaciones. Fíjense ustedes, bueno, ya de la próxima media hora pues les haríamos el comentario, ¿no? Sobre una carta amenazadora que el periodista Vladimir Villegas le escribió a Osvaldo Rivero, una carta que desde aquí rechazamos. Algunos compañeros han escrito cosas al respecto, bueno, que nos gustaría compartir con ustedes. Ahora, fíjense ustedes, esto nos lo cuelgan, esto está colgado en el grupo de Facebook, estos son pequeños datos, y sobre por qué tenemos esta guerra económica y por qué las transnacionales nos tienen el ojo encima. ¿Sabías que Venezuela tiene la reserva de petróleo certificada más grande del mundo, 30 veces superior a la misma Arabia Saudita? Que bueno, que tienen que buscar formas porque la caída de los precios del petróleo también les está dando duro, ¿no? Venezuela tiene la segunda reserva de gas más grande del mundo. ¿Sabías que Venezuela se posicionó como segundo país con las reservas de agua dulce más grandes del globo terráqueo? ¿Sabías que este año 2016 se reveló el hallazgo de lo que podría convertirse en la reserva de oro más grande de la Tierra? ¿Y sabías que Venezuela tiene la reserva de coltán más grande del planeta Tierra, mejor conocido como oro azul o mineral de la muerte, cuyo valor podría superar el valor del oro por ser indispensable para el desarrollo de la tecnología y nanotecnología presente y futura? Ahora entienden por qué esta hazaña, esta rabia, es tanta ambición hacia nuestro país. Y qué triste que haya venezolanos que, sabiendo esto, estén dispuestos a entregar nuestros recursos a precios de gallina flaca, a cambio de burusa, una burusita que se traduciría en una mansión en La Lagunita y un apartamentico en Miami. Bueno, tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Juan Guirola. Juan, ¿cómo te ha ido? Como llamo poco, te olvidó hasta mi voz. Ajá, sí. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, chévere, aquí con un día espléndido porque está sabrosito el clima aquí, por lo menos. Ya dejó de llovenar. Ay, qué bueno. Que salga el sol, por favor. Sí. Ajá. Ahora la gente está pidiendo sol, está pidiendo que es llover antes que no, no pero agua, que llueva, pero que llueva rico en la nochecita, pero en el día, me gustan los días soleados. Ah, caramba, verdad que la gente era que es inconforme. Bueno, yéndonos a otra cuestión, mire, yo creo que, yo sé las denuncias que se han habido por ahí del bachaquero, creo que el bachaquero se combate y su cabeza a través de una buena operación de la OLP, que eso incluye al pueblo que haga también su Contraloría Social. Eso es como el que siembra, ¿sabe? A los bachacos y que es a atacar en su guarida, no se puede atacar a la file bachaquito que se llevan las plantas, no hay que irlos a atacar en su guarida. Eso tiene que ser como una operación antidroga, igualito, buscar quiénes son los promotores de esto. Y con fuerte, como decía anteriormente, no sé si era uno de los que llamó, fuertemente hay que aplicar la ley, pues, porque son de verdad delincuentes. Sí, señor. Otra cosa dentro de eso también, a veces nos quedamos un poco mal, porque se hacen las denuncias en ciertos organismos, se llama a los 0800 y quedamos en las mismas, ¿entiendes? Gracias por la intervención que hubo, que dijeron lo del 911, que uno puede pedir que te pasen con el SEBIN. Exactamente, para poderlo así. Pero de verdad que el gobierno tiene que hacer, y a través de la misma Contraloría Social del pueblo, mira, limpiar el Estado. De verdad que hay mucha gente ahí que no cree en el proyecto, pero está saboteando y haciendo más daño. La otra cuestión también dentro de ese mismo situación es una campaña de nuestros medios por todos los, bien sea por las redes sociales, por televisión, radio, prensa, sobre lo que se está haciendo con respecto al fulano, la broma de esa revocatoria que todavía no se ha dado, pero que la gente de la derecha con sus medios está atacando fuertemente en los noticieros en todas partes, ¿ok? Y ahí tenemos, por ejemplo, el ataque que está haciendo Lorenzo Mendoza con su campañita de buena gente. Uh-huh. ¿Mm? Y entonces el gobierno pone una campaña sobre la cuestión. Entonces ya salieron los trabajadores, no sé si les paga o no les paga, a defender que se está vendiendo la mantequilla, la margarina. Pero ¿qué pasa? Nadie dijo nada de las famosas panelitas de margarina. O sea, uno también se tiene que también que ponerse a analizar eso. Y por último, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el capitalismo no se va a dejar vencer fácilmente. Y nuestras armas tienen que ser mayor formación, porque yo he tenido con dolor que oír a gente nuestra que estamos en una formación de comuna, una reunión de consejo comunal o una reunión del partido, gente que habla y mira, te tengo aquí tal cosa para decirla, la vendemos o tenemos tal cosa, pero a precios exorbitantes. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿dónde estamos? Y lo último es la SUNDE tiene que atacar y el Estado tiene que atacar con sus medios legales, acabar con este, de verdad, este bochinche que hay, porque pareciera que el presidente exige, pide, hace juramento y la gente después sale a la calle, bueno, déjame ir a comprar esto, déjame comprar lo otro. Entonces, de verdad que ahí tenemos que estar, ¿cómo se dice?, al lado del presidente y peleando con él. Porque, señores, si se acaba esto, olvídense de Misiones, olvídense de CDI, olvídense de toda esa cuestión y volvemos a la Cuarta República a pagar todo. Buenos días, que la pasen chévere. Un abrazo grande, querido Juan. Mira, aquí estamos hablando de organización. Hay una convocatoria, ¿no? Esta nos la pasa nuestra buena amiga Tania Pinto desde El Paraíso. Dice, mañana martes 3 de mayo, 3 de la tarde, en el INCRE, todos los CLAP completos, CLP, encuentro circuital con la viceministra de Alimentación. Pásalo, asiste. Me imagino que bueno, que será el circuito 4 o 5, que es al que pertenece El Paraíso, ¿no? Va a haber esta reunión de todos los CLAP. Así que ya lo saben, en el INCRED hoy a las 3 de la tarde. Hoy 3 a las 3, ya lo saben. Bueno, nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Miguel Ángel Suárez, sin Doni acapara toneladas de pasta, el pueblo no la consigue, los dueños siguen recibiendo dólares preferenciales. Y dice también, ven y comparte un poco de nuestro llano, este jueves 5 de mayo en Sur 21 Café Joropo. Ah, caramba, ¿y dónde queda Sur 21? A ver, ¿dónde queda Sur 21 Café? Bueno, nos tienes que decir dónde es. Bueno, son las 11:24 minutos. Vamos, una pausa y nos vamos con la agrupación irlandesa The Cranberries y este bonito tema, Dreams, Sueños.

ti que ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques bien, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nací el mismo instante en que nos conocimos. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! 11:37 minutos y aquí flotando con Pedro Infante. No me platiques más. Mira, me puse la semana pasada Pedro Infante y tuvo tan buena acogida que decidí repetir esta vez con este tema que, bueno, después fue versionado por... No sé si lo llegó a versionar Armando Manzanero, no estoy segura. Luis Miguel también lo ha versionado. Tremendo tema. Pedro Infante, no me platiques más. Y estamos ya en la última media hora de La Ventana. Y fíjense ustedes, el Consejo Nacional Electoral activa el lapso para renovación de partidos políticos. Esta información fue compartida en la red social Twitter por una de las rectoras del ente comicial. Así que ya lo saben, que no venga alguna agrupación, porque las de oposición son las que más chillan, porque no están pendientes de reglamentos, ni de tiempos, ni de nada. Entonces después se pasan los lapsos y se ponen a chillar. La rectora Tania D'Amelio, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento y de la Comisión de Registro Civil y Electoral del Consejo Nacional Electoral, informó a través de la red social Twitter que fue activado el lapso de 7 días para la renovación de plantillas de los partidos políticos. En su escrito, en la cuenta arroba Tania D'Amelio, se incluye una imagen fotografiada de la normativa electoral que dice: aviso oficial del CNE participando organizaciones políticas, la apertura del lapso de la solicitud de renovación. D'Amelio especificó que son 62 organizaciones con fines políticos que, de acuerdo con la ley, deben renovar sus nóminas de inscritos para mantenerse vigentes. Y bueno, nos escribe Miguel Ángel Suárez a través de la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta y nos aclara que Sur 21 queda en Parque Central, antiguo cine. Se le cambiaron el nombre porque eso era el Centro Cultural Parque Central, ¿no? Bueno, ven y comparte un poco de nuestro llano este jueves 5 de mayo en Sur 21 Café. Te va a ver joropo, circo y teatro. Eso es en Parque Central, en el antiguo cine. Por otro lado, bueno, en Mayo Cultural también se va a activar en el Teatro Alameda de San Agustín, con una programación que arranca el próximo 7 de mayo. El Teatro Alameda, ubicado en la avenida principal de San Agustín del Sur, iniciará su agenda del mes. Ese día, en la Sala Carlos Horta, a las 3 de la tarde, se tiene previsto realizar el Festival de Teatro Date un Chance. En este evento participarán agrupaciones culturales, cuyo trabajo está dedicado a rescatar personas farmacodependientes para integrarlas mediante la cultura a los espacios cotidianos donde se desenvuelven. El martes 10 de mayo a las 9 de la mañana, desde la Plaza Ruiz Pineda hasta el Teatro Alameda, se realizará un sangueo en celebración del Día de la Afrovenezolanidad. Esta actividad contará con la participación de San Pedro de Guatire y los estudiantes de 14 escuelas y liceos de la parroquia San Agustín. Para el día 12 a las 4 de la tarde se realizará el velorio de la Cruz de Mayo, ritual realizado para conmemorar el tiempo medio de la primavera, rindiendo culto a la naturaleza. Ya que estamos hablando del velorio de la Cruz de Mayo, pues bueno, esta es una fiesta para la buena cosecha. Y bueno, según la región, para homenajearla se tocan galerones, punto y llano, fulías malagueñas, romances y tonos. Y bueno, nos dice nuestra usuaria, Sonia Vasconcelos, que ya está haciendo una Cruz de Mayo allá en su casa y ya casi la está terminando. La intervención de la Santa Cruz, también denominada Fiesta de las Cruces o Cruz de Mayo, se celebra el 3 de mayo. Es una tradición que data desde la colonia y se realiza en España, México, Ecuador, Chile y Venezuela, entre otras naciones. Debido a la fuerte de esta tradición cultural religiosa, en el año 2014 es declarada la Cruz de Mayo en su diversidad como Patrimonio Cultural de Venezuela. Esta manifestación cultural religiosa, sembrada en nuestra tradición desde hace más de 150 años. En muchas regiones se conmemoran las tradicionales celebraciones de la Cruz de Mayo todos los sábados de mayo en las casas particulares, en las que se preparan altares especiales para la cruz. En la mayoría de los sectores del país se acostumbra a vestir la cruz, adornarla, montarla en un altar y alumbrarla. El motivo principal de esta fiesta en Venezuela y en otros países del mundo es rendir a la naturaleza, es un homenaje a la Pachamama, pues. No, por ser mayo, el inicio de la temporada de cosechas, y se vincula a la naturaleza por el hecho de que empieza a la época de lluvias. La evolución de la costumbre ha llevado a considerarla como una forma de pedir su protección durante el resto del año. Es la celebración en la cual la Iglesia Católica recuerda el hallazgo del madero en el cual murió Jesucristo en el 324. Y también para la Iglesia Católica es el mes mariano, es el mes dedicado a la Virgen María. Y me imagino que esto tiene que ver precisamente con la Pachamama, con la Madre Tierra, el rendirle culto a la Madre, culto a la dadora de vida. Entonces fíjense ustedes que hasta el mes de María de la Iglesia Católica se podría decir que tiene un origen pagano, como es el del culto a la tierra, el culto a la primavera que tenían los antiguos, que se tenía antes de que surgiera, ¿no? Antes de que surgiera la religión católica o la religión cristiana. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, Ingrid Jiménez de Las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Enzo? Bien, vale, ¿qué andamos? Pasando frío. ¿Cómo estás tú? ¿Ya conseguiste el arroz? No, nada, nada. Mira, yo mis carbohidratos están eliminados casi al cero, ¿verdad? Hace siglos que no como arroz, hace siglos que no como harina de maíz. Llego, conseguiste, llego. Ya yo sé dónde tú estás. Mira, Enzo, para hacer, digamos, tres denuncias rapidito, porque yo sé que tu tiempo es corto. Mira, mi vida. En el Instituto Nacional de Nutrición Negra Hipólita, aquí en el cementerio, no hay reactivos para los leucocitos. Okay. Ellos cumplen una gran función allí, porque si ven a los pacientes, a los adultos mayores, ajá, y por ejemplo, me analizaron todos sus análisis, pero a ellos le hace falta el reactivo, claro. No lo tiene. Va a hacer un llamado al Ministerio de Salud, ajá, para que le hagan llegar esto, porque hace bastante falta, pero si atienden bien. La otra es esa, el domingo mi hermana llevó a su nieto para el Seguro Social porque presentaba mucha fiebre y entonces el niño tiene Zika, él tiene 12 añitos. Ay. Y tú sabes que el médico lo atendió muy bien, ahí atiende muy bien, la emergencia atiende muy bien, no vamos a decir que no. Pero tú sabes lo que le dijo el de la farmacia, cuando le mandaron, el doctor le dio la orden para que fuera a la farmacia a buscar la loratadina, ¿qué le dijo? No, aquí no hay nada de eso, señora. Aquí hay cuando se vaya el hombre, o sea, el que está gobernando. ¡Qué barbaridad! Pero yo no... Yo ¡qué creo cara que más me, dura! No, yo creo que es que mi hermana le vio acento colombiano, porque le dijo, mire, un momento, no se falte respeto, mire, ni soy colombiana, así como le dijo, ni soy ni traidora a mi patria. Yo quiero mucho a mi patria. Le dijo, eso no va. Me hace favor, respete. Así me le dijo, que ella no era colombiana y que no era traidora, que ella no traicionaba a su país. Y el hombre se quedó, ¿sabes? Todo baja. Y otro es lo que tú siempre dices, esa del aumento de la comida, del alimento de los animales. Hace 15 días, ese Doc Chow valía, Antonio fue a comprarlo en 11 mil. Ahorita está, le dijeron que ya para este mes, 15.205 los tres. No, y cuesta, va a costar ahora. ¿Y qué va a costar ahora en mayo? En 18. Mamá. 18, ¿qué es eso? Ahora yo me lo imaginé porque ya la competencia del Doc Chow, que es la de alimentos polar, que es súper cánido, gourmet, estaba más caros que el Doc Chow, cuando usualmente son más baratos. Y yo dije, ay, el Doc Chow lo van a clavar feo, seguro no, que lo suben. No, pero ven acá, este de la polar es malo, el perro aquí no lo acepta, pero ven acá. Esta, ay, mira, los míos comen lo que hay, la verdad, ya que yo como lo que hay, ellos también. Pero ven acá, pero esto es un... Esos perros son muy delicados. No. Los perros lo que son manipuladores y malcriados. Mira que yo tengo 12. No, pero y cuando tienen hambre, comen lo que les ponen. Este que tengo acá en la casa es un Golden Retriever. Y dicen que no se le puede dar cualquier cosa. No. Mira, ¿no? Perro es perro. Prefiero matarlo de hambre. No, vale. Dale de comer comida casera. Mira, de verdad que te inventan mucho. Las empresas de alimentos de animales te meten miedo. No, que no les puedes cambiar la marca de un día para otro. No, te meten miedo para que te conviertas en un rehén de ellos. Pero tú qué sabes de eso, porque tú tienes... Ajá. Te hago una pregunta, ¿cómo qué le reemplazo? Ay, no, él tiene ahorita sus empepitos y todo, pero él a mediodía le gusta que le anexen o pollito, cualquier cosita así. Mira, qué consentido está. Mira, tú lo puedes, tú le puedes reemplazar la comida al perro. Se lo puedes reemplazar con, o sea, le puedes poner, pero ellos necesitan, ellos son omnívoros como los seres humanos, ellos necesitan para vivir proteínas animales, necesitan carbohidratos y necesitan vegetales. Entonces le puedes, exacto. Entonces le puedes dar, por ejemplo, un pollito mechado, le puedes dar unos caparachos de pollito, sí, le puedes dar higaditos de pollo, le puedes dar incluso. Nosotros le ponemos arrocito. Arrocito, le puedes poner mollejas con exacto, arroz picado. Sí, no, le puedes poner, fíjate, le puedes poner arroz picado, le puedes dar yuca también perro. Y ponle también, mezclale con ese arroz o con esa yuca y esa carne, ponle zanahoria rallada, ponle también vegetales. Vegetales, zanahorias ralladas, vainitas, brócoli. Ellos necesitan comer las tres cosas. Eso no importa, porque es que le meten como miedo a uno. Sí. Que no puede comer esto, que no va a... No. O sea, lo que no es bueno que les des, por ejemplo, no es bueno que les des chocolate. Ajá. Porque el chocolate tiene una sustancia que es un estimulante y eso les puede traer problemas. Es como si le metieras una droga, pues es como si le dieras alcohol a un perro. No es bueno darle chocolate. No les des las semillas del durazno. Porque también tienen una sustancia que es tóxica para los perros, pero por ejemplo le puedes dar mango, por ejemplo, mango. Le puedes dar melón. Ajá. Ellos también comen fruta, o sea, los perros son como nosotros, son omnívoros, no les des frituras, por ejemplo. Ah, okay. No les des fritura y no les des muchos lácteos porque los perros no tienen la misma tolerancia a la lactosa que podemos tener los seres humanos. Entonces, si le das lácteos, leche, por ejemplo, o les das queso, los va a expulsar de la casa con la cantidad de gases que se va a echar. ¿El queso dañino? No, se ponen pedorreros, pues empiezan a tirarse gasecitos y fumigan. Mira, esa es una pregunta. Dime. Ese teléfono que dieron no lo logré agarrar en la parte de tu llamada, creo que era la segunda parte. El 911 y pides hablar con el SEBIN. ¿Qué número? 911. Ajá. Ahí se hacen las denuncias. Uh-huh, sí. Ajá, pero también, entonces uno puede denunciar a esta gente que están exagerando con estos precios de alimentos animales. Claro, aunque bueno, ahí no pidas tanto, ahí tiene que ver más con la SUND. El SEBIN es desvío de alimentos. Si tú ves que andan bachaqueando, que andan desviándole el alimento de animales, entonces pide hablar con el SEBIN, porque eso es para que activen operativos criminales, o sea, tipo LP. ¿Entiendes? Pero yo, Antonio, se angustia mucho, pero bueno, más que eso, tenemos que angustiarnos porque la comida de uno. Mira, en los supermercados. Que nos consigue la otra, que nos consigue el arroz, que nos consigue la harina. No, ese bamboleo uno tiene que preocupar. Claro, y no. Preocupa, le digo yo. Claro, es así. Mira, en los supermercados te venden también un pollo molido, que es especial para perros, se llama APP. Y ¿cómo? Eso, APP, es un pollo molido para perros. El pollo APP. APP se llama, alimento para perros. ¿Qué presentación tiene más o menos? No, es una especie de chorizo de pollo molido para perro, o sea, está en un plástico. Tiene la silueta de un perro y dice APP y es sumamente barata. Tiene en plástico. Eso sí, eso no es para consumo humano porque es carne de pollo con hueso molido. Ajá. ¿No? Pero es muy económico y a los perros les encanta, por lo menos a los míos les gusta mucho. Ah, se le necesita su semillita. Ajá. Ah, bueno, Grinza, muchas gracias. Y después, mira, me da las receticas que tú tienes tan buenas de arepa. Ah, bueno, chévere, con todo gusto, mi bella. La arepa, todo lo que has anexado, porque yo te escuché ayer. Ah, bueno. Vamos a tener que reunir, porque no, sí, es que uno tiene que buscar, es que no. Claro, sé, claro. Uno tiene que optar por cualquier otra cosa. No puede hacer. Ah, mira, Enza, dime. Una cosa que te voy a decir. Ese muchacho del sindicato del miento me ha metido la pata, pero hasta lo hondo. Sabe que a ellos, le eliminaron los estatiques, algo así. Tienen un descontento muy grande en el metro. Ese muchacho no crea, es lo que es a la jala del presidente Maduro. Ese de sindicato. Se te gasta tremenda camioneta. No es por subestimar, porque no importa que no sea ingeniero. Y los ingenieros con bajo sueldo, no, si, trabajando 6-7 años, si con bajo sueldo, no tienen muchas reivindicaciones y estando la partida para atrás y él hace ver al presidente Nicolás que él, o sea, que es lo más, es el engaño, lo que no me gusta es el engaño. Cuando el presidente viajó, él hizo una reunión, no fue mucha gente, hicieron una reunión. ¿Cómo fue la reunión? Votando a dedos, a mano, entonces queda él de nuevo y los demás, muchos se han ido, ¿eh? Muchos han apostillado su cinturón para irse del país. Es una fuga de muchachón profesionales, una fuga que no nos, a nosotros no nos conviene eso. Nosotros necesitamos aquí en nuestro país gente preparada. Entonces, este muchacho, los que mete la, cómo le fascina salir en televisión. Anoche estaba en el programa, yo lo estaba viendo. Pero él es bien traidor. Esa reunión que hizo, fueron poca gente. Y él nombró que levantaran la mano, no haga las elecciones así. Y busque, revise quiénes son, porque tienen que tratar de homologar, de nivelar a las personas, quién es, cuántos años tiene trabajando, el sueldo. Muchos se han ido porque que en realidad no camina con un sueldo bajo, vaguísimo, en siendo ingeniero. Y no lo tienen como ingeniero, sino como auxiliar. Ese muchacho, Edwin, creo que se llama. Okay. Es lo que hace, echa la partida para atrás. Y le hace ver al presidente otra cosa. El engaño no es bueno. Pensar que el presidente Maduro, también como el presidente Chávez, se han conseguido con mucha gente traidora. Aquí hay bastante traidor, como tú dices, rabanito, rojo y por dentro blanquito. Sí, señor. Gracias, mi vida. Un beso grande, querida Ingrid, y un abrazote para Antonio. Bueno, mira, antes de irnos, pues queremos solidarizarnos con nuestro compañero de Alba Ciudad y amigo, Osvaldo Rivero, quien fue objeto de una carta abierta que prácticamente hace un llamado a la agresión de nuestro compañero y condena a la actividad de a lo que es el periodismo alternativo. Esta carta que escribió el periodista Vladimir Villegas está relacionada con el supuesto ataque que, o mejor dicho, el ataque, porque el ataque como tal existió, que sufrió Chuo Torrealba, que el tipo se metió a provocar en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, estaba acompañado como de 15 periodistas, Osvaldo Rivero estaba allí y grabó y vio cómo, y prácticamente en el video de Osvaldo Rivero queda en evidencia, ¿no? Que la cosa estaba como que rara, ¿no? Que eso parecía una olla. Bueno, pues, ¿qué hizo Vladimir Villegas? Prácticamente da a entender que Osvaldo Rivero estuvo detrás del ataque de Chuo Torrealba y en un lenguaje bastante soez y cobarde, prácticamente pone todo en bandeja de plata para que nuestro colega sea agredido, ¿no? En realidad lo que está haciendo es insultar al mensajero. Osvaldo Rivero estaba allí, nos hubiera encantado que, y eso lo sostiene nuestro buen amigo Randall Borges, ¿no? Y también Luigino Bracci hizo el comentario. Oye, ¿cómo nos gustaría a nosotros que Vladimir Villegas le hubiera escrito una carta a la catajarra, ¿verdad? A la caterva de periodistas que cubrieron las guarimbas y se caían a curda con los guarimberos en los campamentos frente a la OEA, por ejemplo. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Está allí Osvaldo Rivero y prácticamente lo responsabiliza de la agresión que sufriera Chuo Torrealba. Desde aquí, por supuesto, que esto pone en bandeja de plata a que venga cualquier fascistoide o los grupos de choque de derecha o los tarifados de la derecha, porque caramba, parece que Vladimir Villegas se le olvidó que nos han matado colegas. Ahí está Ricardo Durán. ¿Por qué no se pronunció sobre el asesinato del periodista revolucionario Ricardo Durán? si tanto le preocupa la seguridad y el ejercicio de la profesión, ¿no? Bueno, aquí nos solidarizamos, está poniendo como que en bandeja de plata la posibilidad de que nuestro compañero Osvaldo Rivero sea agredido. La carta abierta, bueno, la publicó en su columna, está en sumarium.com, y de verdad que si quiere leer algo asqueroso, le recomendamos que la lean. Aquí nos solidarizamos con nuestro compañero y amigo Osvaldo Rivero. Aquí todos rodilla en tierra contigo, y bueno, sigue así, que si los perros ladran es porque lo estás haciendo bien, querido Osvaldo. Un abrazo grande. 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos, como siempre, su fiel sintonía, y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con el DJ Pana, La Murga Remix, con Roberto Blades y Tomasito. ¡Chau! ¡Say what! Hey yo, aquí llegó la vieja escuela con la nueva escuela. DJ Pana y Tomasito, papá. Con Robertito, dándole duro. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.